Para todos los vallecanos. Saludos. Mira. Ya se, mira. Ya se. Mira. Mira. Mira. Mira. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody a good Cumbria welcome. Hola a todos, un gran salute desde la Cumbria. A todos los oyentes de Musical Casual. And Radio Vallecas, todas las lunas, de 8 a 10 de la noche. De la noche. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí, papi, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo desde Ahora Sol Radio y también desde Radio Vallecas simultáneamente. Y esto, como cada lunes de 8 a 10, es Música Casual. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Buenísimas noches a todas aquellas orejillas ávidas de buena radio y buena música que nos estáis escuchando en este momento o allá cuando lo hagáis. Y además, buenas noches con autoridad, porque con el cambio de hora, no veas qué oscuro es ya cuando empezamos el programa. Recuerdo cuando empezamos con luz y seguía la luz dentro del programa. Esto del el giro del terráqueo, ¿eh? ¿Qué cosas tiene? O sea, estamos entrando en la oscuridad. Sí. La oscuridad de la temporada. Y del día que es hoy también. Y del día que es hoy. Pues hoy viene muy al caso. Vamos a admitir hoy voces que... Hoy viene muy al caso, porque vamos a hablar de lo oscuro. Podemos hablar así un poco de... poniendo situación sobre el tema. Sí, si quieres, adelante. ¿No va a haber black metal? Tipo black metal. Black metal del oscuro, dicen. Interior. ¿No? Dark metal. O death metal. Sí, sí. Ni black metal ni death metal, pero sí vamos a hablar un poquito de la muerte. Sí. Estas fechas parece que se habla mucho de ella, se celebra. Se comenta, se hacen fiestas, homenajes, se va al cementerio, se hacen cada tradición es un mundo, pero desde cualquier punto de vista se habla de la muerte. Yo creo que eso, la vida no sería la vida sin la muerte. Son complementarios, ¿no? Ni al revés. No sé si complementarios, pero... O sustitutorios. Bueno, por lo menos ser democrática, ¿no? Porque todos vamos a tener que pasar por ahí. Ese también. Sí, eso sí. Y mire, con el rollo de que si Halloween, que si Todos los Santos, que la gente ahí está, nada, a mí no me gusta esa fiesta, no, a mí me mola más que la otra. Pues es que, por poner ahí un pequeño punto histórico, allá como con el siglo IX o así, la festividad de los santos en el mundo cristiano se celebraba como hacia el 15 o el 20 de mayo. y la fiesta pagana del comienzo de lo que era ya la oscuridad, se celebraba siempre el 31 de octubre, ahora, y lo que hicieron los estos que hacen que cambien las cosas para que le vaya más público, eso de las iglesias y demás, fue, pues la vamos a trasladar nosotros al 1 de noviembre y la llamamos Todos los Santos, y ya nos arrimamos aquí hasta que ya tenía bastante clientela. Uh-huh. Ahí está. También vamos a saludar a Juan Carlos, que está aquí. Sí, hombre, es que claro. Hemos invitado, que nos tomamos a hablar del tema y nos olvidamos del invitado. La intro. Hablando de la muerte, buenas noches. Oye, y esa referencia consustancial a la muerte, así te ha salido muy natural. Bueno, quizá es por la decoración, quizá es por ese speech que has hecho de... Has visto, vengo con anglicismos. Sí, sí, sí, no gusta. Ese discurso tan culto. Ay. Cult discourse. No conocía esa historia que acabas de contar, eso de que en sí. El siglo IX se celebraba, sí, más o menos, sí, allá por mayo, uh-huh, el día de los difuntos, ¿no? Cierto. Pero bueno, fue buen marketing esto, ¿no? Vamos. A la marketing siempre gana Halloween, ¿eh? Eso te lo digo yo. Sí, sí, decían que hasta sí, casi más que en Nochevieja. Pues estaba la Avenida de la Albufera hasta arriba de gente disfrazada ahora. Y el centro, yo vengo de Gran Vía ahora. Vengo de esos mundos. Hasta aquí en el estudio estamos un poco tematizados. Bueno, hemos presentado al invitado, pero no hemos dicho qué le caracteriza. No digo la descripción física. ¿Qué te caracteriza, física, invitado? ¿No? Ahora vamos a entrar en entrevista en detalle. ¿Tienes pero por algo que ver con la radio? Pues la gente, claro, habrá dicho, vale, ¿y este tío quién es? Un, ¿no?, colega. Que Juan Carlos, ahí, ¿no? Juan Carlos. Sí, sí, Juan Carlos. Claro, pero Juan Carlos lo has dicho. Pero hay un motivo. ¿Vas a cantar? ¿Vas a bailar? ¿Vas a declamar poesía? Cantar no, porque me da vergüenza, pero bailar, que no me está viendo nadie, pues a lo mejor sí. En la radio no cuaja lo de bailar. Bueno, y relación con la radio, pues yo era el que os veía y os sufría cuando acababais el programa de música casual, uh-huh, allí en los estudios de Radio Vallecas. Ahí va saliendo ya el hilo conductor de la visita, ¿eh? Sí, sí, hay que decirlo. Juan Carlos era quien nos animaba a abandonar el estudio de una forma educadísima y alegre y vivaracha. Vale. Me confundo con las palabras, me ponéis el tema difícil siempre. Y pertenece al programa La Casa de Eddie. La Casa de Eddie, que es un programa legendario porque lleva un montón de años haciéndose en Radio Vallecas. Hasta hace muy poquito, que creo que, no sé si lo habéis dejado del todo, pero está ahí en el aire, ¿no? Nunca mejor dicho. Si... Sí, bueno, con el lío que hubo en Radio Vallecas, uh-huh, en esa casa a la que queremos tanto y de la que me fui con tanta pena, nosotros nos cambiamos, nos fuimos a LH Magazine y hemos estado allí pues en total como año y medio, más de temporada y media. Uh-huh. Y bueno, la temporada pasada, sin ir más lejos, fue un temporadón. Y este año han venido las cosas mal dadas. Decías que la Casa de Eddie llevaba mucho tiempo en Radio Vallecas, estuvo como unos 17 años. Yo he perdido la cuenta porque he intentado, uh-huh, investigar, pero no me dejan las cosas muy claras. El Mauro y Paco, que fueron quienes, el Flaco y Paco, que fueron quienes la llevaban. Y nada, pues he estado con Mauro hasta ahora, hasta hace poco, en que Mauro ha decidido dejarla. Y bueno, pues yo me dio la opción de continuarla en solitario, como estábamos hablando antes fuera de micro. Pues dije que no le veía mucho sentido si él no estaba. Bueno, pues ahí está. Ahora hablamos de radio un buen rato con Juan Carlos. Bienvenido en cualquier caso a estos estudios de Ágora Sol Radio. Es un gusto tener a una persona y a una voz como la tuya aquí. Pues muchísimas gracias. Es un placer para mí. Ya os echaba de menos, ¿eh? Eso de que llegaba el lunes y eso de llegar allí a la radio y encontrarme, lo primero que me encontraba era a Música Casual o a los invitados, las invitadas de Música Casual. Por ahí. Gente guapa, ¿eh? Sí, sí, por ahí iba yo a tirarla, porque normalmente tú solías ser un tío más formal que tus compañeros, llegabas un poquito antes, y además te metías en el estudio para ver a esas personas, que músicos que nosotros traíamos y que siempre te encantaban. O sea, que llegabas, nosotros que ya les teníamos ahí un rato vistos, bajábamos un poquito, pero tú llegabas, ¡guau! Y pegabas subiendo y decir, ¡hostia, tenéis aquí a X! Era para, sí, aprender, lo hacía para aprender. Bueno... Bueno, Juanpe, te tengo dicho que no hagas introducciones tan largas, tío. Ya, por favor, ponnos algo de música. Sí, vamos a... El otro día lo comentábamos, y es que la introducción es la introducción. No se puede alargar como si fuera el tema principal. Bueno, pues ya llevamos un octavo de programa. Adelante, por favor. Empecemos con el menú. Bueno, pues vamos a empezar con la canción sorpresa. Luego tendremos el disco del mes, que ya termina el último día del disco del mes, de Antónimo. Luego, pues ya veremos. Secciones habituales. Un poquito de música mortal y creo que tenemos por ahí algún homenaje especial, ¿no? En los legendarios, a Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis sonará y también el tal día como hoy y, por supuesto, para finalizar el más de lo mismo. La estantería también estará. La estantería está, lo que pasa es que hay que encontrar algo. Pero, ¿no va a dar tiempo a todas esas cosas que has dicho? No decías que no había. Joder, por eso, ¿quién decía que no había chichita? Yo creo que si vamos arrancando, ¿qué tal? Sí, venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con Maui de Utrera, que el viernes este estrenó Quererte a Medias, que la verdad es que recomendamos que la veáis por YouTube, porque os va a gustar bastante cómo se lo monta Maui. Y aquí la tenemos. La verdad es que para nosotros es una cantante y una artista muy especial. Yo boso bolo boqui bieve no boque ve tu bume ve qui bieve era un poquito como la nube al mar, como el mar al chiringuito. Pebero botu bute ven pebeña va bebe aunque veré verme ve pavaraba siempre. Como la cabra la montaña, como la montaña la pendiente. Tú déjame quererte a media, que yo no sé quererte del todo. Y no entiendo por qué te empeña en ponerle un candadito a mi corazón. Y que el amor con compromiso es como hacienda en los trimestres. Que tú en tu casa y yo en mi piso, vamos a querernos siempre en presente. Como la luna al horizonte, como el horizonte al meteorito. Pebero botu bute ven pebeñaba beben que veré verme ve pavaraba siempre. Como la trucha al río, como el río la corriente. Tú déjame quererte a media, que yo no sé quererte del todo. Y no entiendo por qué te empeñan ponerle un candadito a mi corazón. Y que el amor con compromiso es como hacienda en los trimestres. Que tú en tu casa y yo en mi piso, vamos a querernos siempre en presente. Na na na na na na na na na na na na na. Vamos con el disco del mes. Como bien ha dicho Juan Pedro en la introducción, hemos repasado este mes el disco de Antónimo, esa psicodelia de la Virgen del Patrocinio. Antónimo, que estuvo aquí contándonos su historia musical y personal y cantando sus canciones, y estuvimos la verdad que disfrutando de él bastante. Es un tipo peculiar la música que hace, como va a demostrar en esta última canción que vamos a escuchar este mes. Ya el mes que viene, en noviembre, estaremos con otro disco del mes, repasando cada lunes las canciones. Y nada, un gusto tener a Antónimo por aquí. Esperamos poder verle en directo, no al final, por una cosa o por otra no hemos podido cerrar ese triángulo casual de entrevista, disco del mes y además concierto, pero esperemos que vuelva a tocar pronto. Y nos despedimos con una selección que ha hecho Juan Pedro, porque le ha tocado el corazón este disco. Además, yo no estuve en la entrevista, bueno, ya, pero el disco estaba, te mal. La toca, no, el estuvo, disco, no estuvo, sé yo ya. Que te ha tocado el bichito Lu y todo eso, ya se ha recuperado. No, que iba a decir que ha sido un disco del mes muy aprovechado, porque han habido 5 lunes. Ajá. Eso no pasa todos los meses del año, ¿eh? Mira qué bien, Antónimo, ahí te lo llevas. Pues vamos a terminar con este disco del mes, que tiene un nombre muy largo: La psicodelia de la Virgen del Patrocinio. Ahí está. Y vamos a ir con Indio Salvaje. Muy buena. ¿Qué quiero más? Si me mira con esos ojos, espántame, no con una mirada. Mamá, wey, mamá, wey. Gitana eres y alabado, puta. Me sé mi música sin alardear. Los cobardes intenten hacerte suya. Yo no te quiero. Yo no te quiero pa' mí nada más. Mamá, wey. Mamá, wey. Oh, mamá, wey. My way. such a drag. I just wander round about outside, tears coming down, sometimes I try. I don't go back, I dwell in the past, but like a rubber band, my wheel snaps, and I find my legs are walking me down. Through the old streets on your side of town, and I hope to take a look and check out your new thing. What's she like? Is she amazing? Pasado a otros. Esto es un disco que escuchábamos de ese indio al que cantaba Antónimo. Hemos pasado a un disco que se llama Aquí en Black Mesa, Arizona. Es el grupo Lunar Drive. Un grupo curioso porque mezcla, como habéis escuchado, lo que es la tradición india o amerindia de los indios americanos del norte. Con bases así un poquito electrónicas, con un toque así de chill out y con una serie de instrumentos. Escuchábamos una canción que se llama Llorando, Mirando por ti, Crying, Looking for you, de Lunar Drive. cabeza entramos en el tal día como hoy. Y estos compases, bueno, pues también tienen su puntito como de noche oscura e imaginativa. Como sabéis, siempre nos gusta traeros pues esas personas a las que vamos a felicitar porque hoy cumplen años. En algunos casos cumplirían, pero hoy todos están vivos. Y curiosamente, los tres que hemos identificado son bateristas. O sea, hoy le da a los bateristas, les da por nacer un 31 de octubre. En el primer caso, de 1949, Bob Schemberger, baterista de Supertramp, que cumple 73 años. En el 61, Larry Mullen Jr., baterista de U2, que cumple 61, por cierto. Justamente la gente que nace nacimos en el 61... hemos cumplido este año 61 años, eso queda chulo. Y en el 63, Mikey D, baterista de Motorhead, con 59. Y además, Johnny Marr, guitarrista de los Smith, que también cumple 59. Todos vivos, vaya desde aquí nuestras felicitaciones y seguro que hoy están disfrutando. Bueno, pues tienen ahí el cumple con la fiesta de Halloween. Y no dejando el tema de los bateristas, os recomiendo una película que vi este fin de semana, no es reciente, The Sound of Metal, que es un film que va sobre un baterista que tiene problemas de audición, que es dirigida por Darius Marder y muy bien protagonizada por Riz Ahmed, músico, actor y activista británico de ascendencia pakistaní. Recomendable totalmente y toca el mundo del orgullo de ser sordo frente a operaciones quirúrgicas. Es un guiño interesante. Ahora ya pasamos a esa parte de esas canciones que cumplen años también. Y retrotrayéndonos en el tiempo bastantes décadas, en 1966 Elvis Presley lanzó su disco Spin Out. En el 71, uno de los grandes pesos pesados del rock y la psicodelia, Pink Floyd, lanzó el disco Metal. Y ese que parece que hay una especie como de camello en la portada, pero no es un camello, es una oreja que está bajo el agua recibiendo ondas de sonido, que yo creía siempre que era un camello y hoy he descubierto que era una oreja. O sea, esto son cosas curiosas. Que menuda diferencia de un camello a una oreja. A ver, pero es que si lo miras, si veis la portada, justamente la parte que sale de la oreja, no sale una oreja completa ni un camello completo, coño. Sale una parte de la oreja que parece justo la silueta de un camello. Y encima el color es color camello. Bueno, pues pasando al año 75 también hay un hito importante. Queen lanza su Bohemian Rhapsody, que también se estrenó como película en octubre de 2018 en el Reino Unido, como biopic de la vida de Freddie Mercury, y fue interpretado por Rami Malek. La película a mí me gustó. No es una maravilla, pero está bien. A mí yo creo que es de los biopic así más fieles que sí. He visto, ¿no? Bueno, pero ya está como película, como biopic está muy bien. Uh-huh. Y luego si te gusta más el grupo, sus cositas, como película, bueno, pues está ahí, una más. Luego ya en el año 80, AC/DC lanzan el single Hell Bells del mítico Back in Black, primer disco tras la muerte de Bon Scott y con Brian Johnson cantando ya estos temas. En 1983... Paul McCartney lanzó su disco Pipe of Pips, Pipas de la Paz. En 1995, ya pasamos a otra década, el grupo Cypress Hill lanza su disco Cypress Hill 3 Temple of Boom. En 2005, el casi siempre presente Carlos Santana, muy prolífico, lanza su disco All That I Am. Y al año siguiente, un gran guitarrista como Joe Satriani lanza su disco en vivo Satriani Live. Y Y por último, de las que tenemos recopilados de este cumpleaños, Lou Reed publicó su disco Lulu con Metallica, y Coldplay tuvo una actuación en Madrid y publicó su Live in Madrid. ¿Qué selecciones hemos hecho para esta semana, este lunes, respecto a estas canciones? Pues vamos a poner tres canciones, que empezaríamos por la de Hell Bells de AC/DC, seguiríamos con California de Cypress Hill y acabaríamos con Every City Drove in a Waterfall de los Coldplay Live in Madrid. Luego ya veremos si las ponemos todas seguidas o contamos cosas entre medias. Ya que estamos hablando de tradiciones hoy, con esto de los muertos y tal, una tradición como Nochevieja, que sepáis que es ideal hacerla con el Hell Bells de los AC/DC. Tiene dos ventajas importantes. Una de ellas es que hay más tiempo entre las campanadas. Interesante. Y otra es que son muchas más de 12 campanadas, con lo cual te puedes tranquilamente demorar, tomarte las uvas y luego ya empieza la noche vieja cuando te apetezca. Una alternativa muy interesante la que os acaba de decir Rafa. Para esa gente que se agobia, ¿no?, con esos 12 segundos, que no sé si son un segundo entre campanada. Ay, con esto tienes para... Y si ya te lías, sigue la canción entera. Sí, sí, lo digo por experiencia. Pasé una vez. Vale, vale. No había reloj, pues tiramos de del Hell Bells. Pues perfecto para empezar esta tarde de tal día como hoy. Thank you. Maybe I'm in the gap between the two trapezes, but my heart. Pues esto que sonaba era The Record Company, una canción llamada Never Cry For Me, es Nunca Llores Por Mí, Nunca Vas a Llorar Por Mí. Y esto, bueno, hablando de hoy en Música Casual de la muerte y de canciones relacionadas con, pues ahí iba una muestra. Después de escuchar el Sunny, vamos a ir con nuestras versiones. Vamos a empezar con Jimi Hendrix y una versión que hace de La Casa del Sol Naciente. De The House of the Rising Sun, de Eric Burdon, de Los Animals. Temazo. En realidad es un tema tradicional, que es muy conocido la versión de Eric Burdon. Pero no es un tema, es un tema de folclórico, y fue la adaptación que hizo Eric Burdon lo que le hizo tan conocido. Y en este caso lo tenemos por un músico, muerto él, fallecido, que se nos fue, del Club de los 27, por Jimi Hendrix. We'll be right back. Y después de este y solo interminable de Jimi Hendrix, solo melodía, suena otra guitarra, pero es Jimmy. Jimmy no puede estar ahí. Guitarrazo nos ha metido. Sí, bueno, hoy estamos poniendo música, música casual relacionada con la muerte. Entonces, por eso Jimmy, hay muchos músicos que ya han fallecido, que se nos han ido, que hayan sonado los legendarios, y uno de ellos era Jimi Hendrix, por supuesto, haciendo esta Casa del Sol Naciente. Y vamos con la siguiente versión, que es de Bob Marley, el I Shot the Sheriff, una canción que habla de un hombre que le acusan de haber disparado al sheriff, aunque en realidad mata a su ayudante, no al sheriff. Y él lo niega, dice, no, yo al ayudante no le disparé, pero al que disparó fue al sheriff, de eso habla la canción. Y la versión la hace, una voz muy peculiar, la de Screamy Jay Hawkins, un músico que también ha muerto y que hace una versión con esa voz, de las cavernas del infierno, se decía que venía la voz de este hombre, porque es impresionante. Y sí, un tipo también, ya le traeremos con más música. Pues aquí está esa versión que hace de Bob Marley hoy.

aquí estaba Jerry Lee Lewis y Rory Gallagher haciendo esta versión de los Rolling, el Satisfaction. Pedazo de versión, La verdad que aquí este músico al que vamos a dedicar ahora un rato, Jerry Lee Lewis, la última leyenda de la edad dorada del rock and roll, es un tipo muy especial y haciendo esta versión con Rory Gallagher cerrando la sección, pues estaba impresionante. One, two, three, A Jerry Lee Lewis le vamos a dar hoy aquí de lo lindo, contando su vida y sus milagros y sus historias. Este músico se nos ha ido antes de ayer, a los 87 años, y un tipo muy, muy peculiar, especial y último representante de esa, como decíamos, esa jornada de músicos clásicos y rockeros de los años 50, con los que rivalizó en esa avanzadilla de lo que se llamaba la nueva música del diablo, pues como fueron, por ejemplo, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard o Carl Perkins. Podemos decir que los sobrevivió a todos, porque con esos 87 años lo ha conseguido. Hey, hot pants. Now look, hot pants won't make you dance, but as slick as you are, you make the pants. Hey, bro. Do you like... Ahora vamos a contar un poquito su vida y milagros así en breve, en lo que se dice en un ratito. Y ya que estamos de versiones, vamos a continuar con otra, que antes de pasar a sus temas clásicos, en este caso es un disco de versiones que hizo él una vez que se retiró Little Richard, bueno, pues, y que fue el último de estos músicos de los que he hablado que se retiró, con los 78 años, hizo un disco de versiones llamado Rock and Roll Time, con la que contó con la colaboración de Neil Young, Nils Lofgren, Robbie Robertson, de The Band, Keith Richards, Ron Wood y Daniel Lanois, entre otros músicos. A Elvis, a Carl Perkins, a Johnny Cash y a Jerry Lee Lewis los llamaban el Million Dollar Quartet, un grupo de leyendas del rock and roll. Y este Folsom Prison Blues, que es de Johnny Cash, se la pidió especialmente la mujer de Jerry Lee Lewis que hiciera esta versión. Y bueno, aquí os la dejamos, vamos a escucharla. I hear the train coming, rolling around the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. I've been stuck in Folsom prison, time keeps dragging by. When I think about them women, Lord, I hang my head and cry. But I bet that rich folks eat in a fancy dining car, drinking Jack Daniels whiskey, smoking Cuban cigars. I'm stuck in Folsom prison, time keeps dragging by. When I hear that train train whistle, I hang my head and cry. When I was just a baby, mama told me, son, you ought to be a good boy, Jerry, don't mess around with no gun. But I shot me a boy in Memphis, mama, I really didn't want to just watch him die. Now when I think of good old Memphis, Tennessee, I hang my head and cry. Yeah. freed me from this prison. If that railroad train of mine, I know I'd move it on a little further down the line. Far from close to prison, that's where I want to be. All them women keep on moving, the torches rock and roll and Jerry Lee. A buen ritmo de rock and roll, vamos a contar un poquito quién fue Jerry Lewis, como hemos dicho, un músico al que le llamaban The Killer, el asesino, por ese temperamento colérico, fiereza interpretativa, y que se convirtió en un pionero e icono del rock and roll, rivalizando con toda esa avanzadilla de rockeros. Por ejemplo, Elvis, de toda esta avanzadilla, podía mostrarse también como un chico tierno y adorable, pero Lewis, que tenía el pelo rubio y largo, y luego tenía ese acento sureño muy, muy especial también, pues tenía una actitud con todos ellos como bastante desafiante, lo que le llevó a más de un altercado con alguno de ellos en aquellos años de competencia. Y luego se decía que aparte, en el escena era el tipo más alocado, más apocalíptico y propenso, como no, a todo tipo de adicciones. Él decía que había debutado a los 14 años en un concierto en un concesionario de automóviles, le gustaba mucho, y que ahí desarrolló ese estilo teatral con el público, pues gente de la calle que iba pasando por allí. Luego al final acabó editando su música Sam Phillips de Sun Records, canciones como esta que vamos a escuchar, por ejemplo, ese clásico, uno de los más importantes de los años 50, de los éxitos que tuvo él y de la música de aquella época, que es el Jota Lota Shaking Going On. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say, come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby, we got chicken in the corner. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. Thank you. shake it, baby. Yeah. You can shake it one time for me. Get ahead of her, she come over, baby. Oh, Lord, she ain't going. Now let's get real low one time now. Shake it, baby, shake it. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Ooh, shake it, baby. Come on, baby, shake it, baby, shake it. Come on, up. Oh, lot of shaking going on. Bueno, Jerry tuvo mucho éxito. Tenía una gira tremenda por Inglaterra, pero cometió un error. Se llevó a su prima, que se acababa de casar con ella y tenía 14 años. Nada más pisar suelo inglés, le hicieron una entrevista, le preguntaron quién era esa señorita y ella dijo que era la mujer de Jerry, y hasta ahí fue su carrera, de ganar 10... Hasta ahí puedo contar, pensé que ibas a decir. Sí, no, hasta ahí fue su carrera, porque después de estar ganando $10,000 de aquella época, pues cobraba 250, o sea que su ruina total. ¿Y cuántos años tenía el cantante en cuestión, más o menos? Más de 14, seguro. Hombre, ya, coño. No, pero no lo sé a qué edad. Yo creo que fue, no sé si fue en los años 60 y algo, 70, cuando le ocurrió no, esto. No, 60. Sí, o sea, muy bastante al principio de, o sea, o en el punto álgido de su carrera, podemos decir, porque después de éxitos como ese que hemos oído antes y alguno que más que vamos a escuchar, esta acusación de pederastia directamente le hizo que le censuraran en las radios, que después de aquello creo que ninguna de sus canciones alcanzó el top 20 de ninguna lista en Estados Unidos, y bueno, la verdad que fue una pena con todos los problemas que tuvo también con armas de fuego. Hubo una vez que en 1976 la policía le arrestó borracho en las inmediaciones de Graceland, de la casa de Elvis Presley, y descubrió que en el coche tenía un revólver cargadito, preparado. Le gustaban mucho las armas de fuego a Jerry. Vaya elemento. Un tipo increíble, sobre todo esa forma de tocar el piano con los pies, haciendo esos movimientos, ¿no?, a lo largo de todo el teclado del piano. Tiene un término eso musical, pero no lo sé. Eso suena a desplazamiento, pero seguro que tiene algo más técnico, ¿no? Sí. Eso es el que hacen antes del concierto. ¿El desplazamiento? Sí. No, sí, lo tiene. En inglés lo tiene. Sí. Lo he leído hoy, pero no me queda con el nombre. Es un frizzly. Movement. Un frizzly, sí, algo así. De pies. Feet luego move. Lo buscamos. Que feet nos gusta. Move. Glisando, es un glisando. ¿Glisando? Sí, me ha venido. Es un glisando. Los toros de glisando. Que también. Sí. O el día, la noche de glisando. También. Como hoy, ¿no? La noche de glisando. Con Jerry Lee Lewis, con el pie o con la mano. Impresionante. Vamos con otra canción, ¿no? Sí, vamos con su éxito de siempre. Además, se hizo una película con ese tema, que se titulaba El Gran Bola de Fuego, y fue el éxito que tuvo Jerry Lee Lewis, y fue cuando fue a la gira de Inglaterra. Sí, fue en el año 89, me parece, la película. Lo que importa es el legado musical de este músico y de cualquiera que escuchamos aquí en Música Casual, y lo que haya vivido o haya dejado de vivir, eso ya a su muerte se sabrá. Pues ahí está. Homenajeamos más esta ya despedida de los Lejes con Jerry Lee Lewis y una selección de aquí de Juan Pedro. Sí, la que te gusta. ¿Eh? La hemos elegido antes. Claro. Gran Bola de Fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Goodness, get wrecked, it's just quitting balls of fire. I let that love all I thought it was funny. You keep it long and you move me, honey. I change my mind, but it's fine. Goodness, it's just quitting balls of fire. You're fine, so kind. I'm gonna love this world that you're mine, mine, mine, mine. I took my nails sure you're fine. So kind. Con el gran Bola de Fuego, la verdad que sí, Rafa estaba comentando que había por ahí una anécdota que realmente era literal, literal, porque en una de las giras que iba con Chuck Berry, otro elemento, que a los promotores lo colocaron como cabeza de cartel, y era el responsable del último concierto de la noche, y esto le sentó bastante mal, porque el último pues siempre se supone que es el más importante, ¿no? Y los demás son como teloneros, y Jerry Lee Lewis para eso tenía muy malas pulgas y hostias. Y el tío le pegó un ataque de celos y de ira y cogió, empezó a rociar el piano con gasolina y le prendió fuego mientras interpretaba justamente la versión más flamígera que jamás se haya conocido de su Great Ball of Fire, que justo la canción que acabamos de escuchar. Imaginaos escuchar esta canción mientras el piano está ardiendo, ¿no? Sí, curioso. Esas cosas ya no pasan tanto en los conciertos, ya la gente se ha comedido más de romper guitarras, incendiar instrumentos. Sí. Impresionante. No sé si Juan, ¿tú lo has visto en directo? ¿Tú que has visto a todo el mundo en directo, Juanpe? No, no. ¿No? ¿A Jerry no? No. Pues ha venido. Mira, no podía, Dibu, no podía, por ejemplo, que estuvo aquí presentando su libro, en Historias de un Manager, estuvo tocando en un concierto del bajo, en un concierto de Jerry Lewis, en el libro lo cuenta. Sí, cierto. Que hizo de músico de estudio en un concierto de Jerry aquí en España. Bueno, ahí está, nuestro homenaje. No me dieron ningún pase. ¿No te dieron pase? Bueno, pues nada. Aquí dejamos este homenaje a este gran músico en el Rock and Roll Hall of Fame de Agora Sol Radio, Música Casual Radio Vallecas. Esta es la sintonía del test. Se lo vamos a hacer a Juan Carlos por haber venido. Esto me pasa por venir. Casual, efectivamente. Todo sí, el mundo sí, que sí. viene, aunque sea de invitado, le hacemos el test. Aunque sea de invitado. Aunque sea una visita circunstancial, le hacemos el test. La que pasa por ahí por la puerta, le hacemos el test. Sí, también. Sí, sí. Venga, pues dale. Es así. ¿Cuál fue el primer disco que te compraste? En un lugar de la marcha, de Barón Rojo. Mira, qué bien tirado, ¿no? Empieza con nivel. ¿Y el primer concierto al que fuiste tú pagado con tu dinerito? Bueno, pagado con mi dinerito, no sé. El primer concierto al que fui sí, pero fue gratuito. Entonces, no sé si eso vale. También vale, sí. Pagado por mi dinerito. No, vale. Fueron, tocaron, fíjate qué cartel. Tocaron Éxodo. O Exodus, no me acuerdo cuál era el nombre exactamente, que eran de Donosti, si no me equivoco, de ese estado. Tocaron Niágara, ese grupo con el que nunca se llegó a hacer justicia, de hard rock madrileño, que cantaba en inglés y que hicieron varias giras por Gran Bretaña, a las que se les dio muy poca repercusión, y Muro. Muy bien, buen cartel. Esto, hay una pregunta, pero antes va otra. ¿Eres músico? No. Bueno, en cualquier caso, ¿qué canción te hubiera gustado componer si fueras músico? Pues es una pregunta realmente difícil, ¿eh? Realmente difícil. Se me viene a la cabeza, bueno, pues Spreading the Disease, de, por ejemplo, de Queensryche, de la Operation Mindcrime. O se me ocurre también, si puedo decir otra. ¿Me la tarareas? Es un poco difícil. O si, mira, si puedo decir otra, pero son muchas. Esto es difícil, ¿eh? Janis Got a Gun de los Aerosmith, por ejemplo, porque la he escuchado hace poco y recuerdo que un amigo me decía, un amigo que sí es músico, dice, a mí de ese disco, la canción por excelencia o la que me hubiese gustado componer a mí es Janis Got a Gun. ¿Y con quién te irías a tomar la penúltima? Sea músico o sea de otro tipo, vivo o muerto. ¿Con quién te gustaría ir a hablar un rato por ahí? Con Albert Einstein, podría estar interesante. Uf, facilito. Sí, sí, sí. Ha dicho que vivo o muerto. Sí, sí, copita de absenta. No, está bien, está bien. Y por ejemplo, ya que no eres músico y no has estado en un escenario arriba, se supone. Así, he estado delante de un micrófono. ¿Cuál? Eso, por ahí iba a ir a tirar. Digo, delante del micrófono, así, ¿recuerdas alguna anécdota embarazosa, divertida, exultante o terrorífica? Bueno, pues no. Yo recuerdo estar presentando una canción y al flaco haciendo gestos. Y me decía, sigue. Yo no sabía exactamente qué quería decir. Seguí, lo estiré. Y al final es que no tenía la canción del grupo y son otra cosa. Pero bueno, son cosas típicas que pasan en la radio. Sí, aquí pasa, ¿eh? Sí, sí. Me lo creo, que pase aquí, me lo creo. Casualmente. Sí, además lo bueno es cuando escuchas a alguien que está rellenando el hueco y cuando lo ves desde fuera dices, no ha dicho nada. Un superpoder. Poder tenemos los que nos ponemos frente a un micro como tú en la radio, pero un superpoder, ¿qué te gustaría? Hace poco una amiga que trabaja en recursos humanos me dijo que en las entrevistas a los posibles candidatos en su empresa les decía, ¿cuál es tu superpoder? ¿Ah, sí? Me parecía una pregunta difícil. Entonces, ¿un superpoder? Pues a lo mejor la invisibilidad. ¿Poder desaparecer en el momento apropiado? Sí, estar aquí, por ejemplo, y que no me vieseis, ni tuviese que hacer el test ni nada, pero que pudiese cambiar las cosas de sitio. Será fantasma. De eso se trata, ¿no? De ser fantasma. En el sentido más literal de la palabra, ¿no? ¿Qué música utilizas o te pones para hacer el amor, para follar, para echar un casquete, para disfrutar del sexo? Y aquí añadimos que en el caso de que, ahí lo dejo, te pongas música o que lo hagas. Pues es que lo de poner música, no pongo música a posta. Si hay algo sonando, bien, pero si no, sin música. Biorritmos. Mis propios gritos, el latido de mi corazón me inspira. Pues a ver si te inspira para la respuesta a la siguiente pregunta. La pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? Pues todo lo que se pueda, y porque la vida hay que vivirla intensamente, Juanpe. ¿Qué te voy a contar yo a ti? Hace muy bien. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese es pues, el plus. Hasta que el cuerpo deje o hasta que te canses. Bueno, pues no tenemos pregunta musical porque no... ¿No? No. Pues no hay pregunta musical. Pero, mira, tú te has quedado sin pregunta musical. Pero tenemos... una canción que él... Vale. Pero bueno, a pasar el test le daremos el premio, ¿no? Sí. Tampoco tenemos premio. Me gana un coche. Un coche. Pero a ver, no, ganes tampoco un... Tampoco tenemos es premio. Es que, ¿sabes qué pasa? Con esto de la fabricación de CDs está complicado. Es un CD. CD. Compact Disc. Es que hay gente que no se escucha, que no sabe lo que es. Tenemos una audiencia muy joven. Pero es un Compact Disc, un CD metálico, o sea, bueno, metálico, plástico, pero... Te lo llevarás en su momento. Como has pasado el test, puedes volver a recogerlo. Son todo versiones de música muy interesante. Nos gustan las versiones, ya lo has visto, Juan Carlos. Pero siempre es el test mismo. Lo has pasado con bastante nota. Es el mismo CD para todos los invitados y todas las invitadas. Sí, exacto. Sí. Es el mismo. Es la selección entonces, de versiones. Eso tengo que la vida. Hay alguno que tiene hasta dos ediciones. Sí, es que hay volumen 1, volumen 2, volumen 3. Hay versión en directo. Pero bueno, ya queda pendiente hacerle la prueba musical para que pase eso. Pero el premio lo has ganado, ¿eh? Bueno, ¿qué canción vamos a escuchar? Pues viene muy a propósito. Además, os voy a levantar la audiencia del programa, ¿no? Mirad cómo se está conectando gente ahora mismo. Viene muy a propósito. El título de la canción es Trick or Treat, truco o trato, que es lo que están diciendo muchos niños ahora que están yendo a por caramelos, porque hasta ese punto hemos llegado en España, ¿no? Hemos importado Halloween, esto ha llegado para quedarse. Y la película, este es el título original, Trick or Treat, aunque en España se estrenó como Muerte a 33 revoluciones por minuto, un clásico en una especie de serie B de los 80, en los que hablan además de, bueno, el argumento gira en torno a ciertos tópicos de terror del rock, no digo más, la gente que quiera verla que la vea. El protagonista se llama Eddie, yo vengo de la casa de Eddie. Perfecto. La banda sonora original está... Qué bien hilado todo, ¿verdad? Decía que la banda sonora original está compuesta en su mayoría por Fast Eddie Clark, que fue músico de Motorhead, sí, guitarrista de Motorhead, ya fallecido, nos dejó en 2018, y Fastway, que es la banda que interpreta la mayoría de las canciones en esta banda sonora, es un grupo que, bueno, que alumbraron él y Pete Way, un músico de otro grupazo de UFO, banda de heavy metal británica, por la que pasaron luego otros ilustres. Y hay, como decía, varias canciones en la banda sonora de Fastway, hay también de algún otro grupo, y esta en concreto, Trick or Treat, coincide con el título de la película, 31 de octubre, noche de Halloween. Con todo lo que sabes, no me extraña que hayas pasado el test, Juan Carlos. Lo menos que me podía haber ganado era un CD. Gracias por la visita. Me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo

lo has dicho con una alegría que le ha dado a la gente ganas de votar, ¿eh? Pero lo ha dicho en modo Halloween, así. Está grabado eso, ¿no? Eso claro, lo tiene grabado, claro, ¿no? Claro. Pero en modo trascendente ahí, que y votáis la que más os gusta y después la escucharéis. Ahí está. Eso no lo he dicho, pero lo podía haber. Bueno, pero también eso es lo que va a pasar, porque propusimos tres canciones relacionadas con el folk irlandés. Y bueno, pues ha estado ahí repartidillo, ¿eh? No, la que menos ha conseguido un 27%, o sea que no está nada mal, que era del el grupo Clannad, y era el Theme from Harry Game, era la película, supongo que es el tema principal de la película El Juego de Harry. Luego, No. Pues no. Theme from Harry's Game. Corrige. ¿Qué? No. Dígame usted algo. Era la sintonía de un programa que hacía. Bueno, también, a lo mejor también. Pero... Ramón Trecet. Ah, no, vale. Bueno, yo lo puse por eso. ¿No puede ser las dos cosas? No, puede ser. Puede ser. La intención era poner... También era la canción preferida de una prima de mía. Diálogos tres. Tres cosas. A ver. Diálogos tres, Ramón Trecet hacía en Radio 3. Y te gustaba la sintonía que ponían ahí, ¿no? Y esa es la sintonía. Es un tema muy... Y dije, bueno, pues voy a poner una esta. Una canción, como se dice, muy evocadora de Irlanda. Y... Sí. Despediremos como Ramón Trecet. Pues es posible que sea el tema principal de esa película o del juego de Harry, que no sé lo que es, pero lo miraremos qué es. En segundo lugar, pues ya empezaban a juntarse unos grupos con unos cantantes, y aquí está The Chieftains y Sinéad O'Connor con The Foggy Dew, con el 35%, que también estaba bastante bien situado, y con un 38% se ha erigido ganadora ese tema, que es The Irish Rover, que cantaban The Dubliners, y en este caso lo hacían con The Pogue y su cantante borrachuzo, porque no se puede decir de otra manera. Shane McGowan. Venga. En la clase de inglés viene después, a partir de las 10, pero vamos a entrar. El tema de Irish Rover significa el irlandés errante, y que es una historia triste sobre un barco. Es un tema que une lo tradicional con lo puncarra de los que representan de los Pogues y lo tradicional que representan de Dubliners, respectivamente, ¿no? El tema va sobre ese barco cargado de material y personajes variopintos venidos de varios condados de Irlanda y que iban a construir en América, pues, un nuevo mundo, un nuevo futuro, ¿no? Años de navegación y al final un hundimiento. El superviviente es el que canta la leyenda y dice algo así como "I'm the last of the Irish Rover, yeah". Soy el último del, como si fuera el último de Filipinas, pero en este caso el último del Irish Rover, el barco este que tenía la negra, ¿no? Este tema lo grabaron en 1987 para el disco de celebración de los 25 años, y ahí conocieron a The Pogue. The Dubliners se creó mucho más atrás, en 1962, y pillaron el nombre de la obra homónima de Jane Joyce, que estaba leyendo Luke Kelly, que era la voz, el banjo y guitarra del grupo. Este tema alcanzó el número uno en Irlanda en su momento y el número 8 en Gran Bretaña. Y por su parte, en 1990, The Dubliners volvió a colaborar con The Pogue en otro éxito, Jack Hero Whiskey in the Jar, y tuvieron bastante eco musical, ¿no? The Pogue, por su parte, arrancó en 1982, 20 años posterior a The Dubliners, y eran famosos por sus juergas y borracheras. La verdad es que en el vídeo de este tema, la cara de su líder, que decíamos Shane McGowan. Pero a ver, han ganado los Dubliners, no han ganado los Pogues. Ya, bueno, pero en el vídeo, siempre hablamos un poquito del vídeo, y en el vídeo aparece la cara del colega este con unos dientes muy raros, una cara de borracho total, y que estuvo varias veces en una clínica de desintoxicación por bebidas. A este le echan del grupo y Shane busca otro grupo para sus juergas. Uh-huh. Y aquí está todo esto en torno al folk irlandés, que las tres canciones eran verdaderamente interesantes. Pues yo tenía una duda, porque creía que eso de Irish Rover era como se llamaban los pubs irlandeses. También es que... ¿A que todos se llamaban así? ¿Todos? Eso es como el que The dice... Irish Pub. Sí. Sí, es verdad, es que hay uno por aquí... Eso es como mi hijo, que dijo un día, vamos al McDonald's. Y digo, no, pero vamos a aquel de allí. Y dice, ¿aquí hay más? Pues igual. Se le abrió el mundo. Perdón, bueno, por la marca. Nada más.

soul, soul, soul y más soul. Come on and lay your angel, yeah, yeah, yeah, yeah. Be strong, girl, strong, yeah, yeah, yeah. Musical Casual. Todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche.